Ángeles, buen día. Buen día, buen día. Nos vamos rápidamente a una conexión para una entrevista que ayer ya prometíamos a los oyentes que queríamos conversar con los trabajadores de Frigorífico Rosario, concretamente, porque junto con Lorcinal son dos frigoríficos que estarían en riesgo al punto de que ayer la noticia era que hay un pedido de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne al propio presidente Yamandú Orsi, por esta situación que definen como crítica de estos dos frigoríficos. Estamos hablando de cientos de familias sin seguro de paro, sin cobertura de salud. Por eso es que nos vamos rápidamente a conversar con los trabajadores, concretamente con Javier Martínez, que es presidente del sindicato de Frigorífico Rosario. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, bien ustedes. Bien, bien, gracias por atendernos, Javier. Y queríamos en primer lugar pedirte que nos dijeras cuál es la situación exactamente, porque revisando la información de las últimas semanas, uno encuentra noticias que hablan de un frigorífico que va para adelante, que retoma sus actividades, pero de golpe aparece como una situación crítica. Sí, esto tiene... Es el final de un seguro de paro de mucho tiempo, de 2 años, ¿no? Es un poco el mayor problema que tenemos. Y 2 años de una inestabilidad e incertidumbre muy grande que ha habido con este capital chino y que nos ha llevado a esta situación de hoy, ¿no? Claro. Los dueños no han cambiado, han sido siempre los mismos. ¿Cómo? Los dueños no han cambiado, digo. Sí, hace un año atrás hubo un cambio de dueño. Sí, hubo un cambio. Pero bueno, está esta gente nueva que se hizo del frigorífico, que se hizo del 100% de Rondatel y del 50% del Orsinal, bueno, tuvieron que hacerse cargo de muchísimas deudas, de todas las deudas que tenía esta empresa con lo que es ganadero, proveedores y todo eso. Y bueno, hace un año que están hechos al frente. Y tuvieron que cubrir todas esas deudas y no le había dado para poder terminar de sentar dinero para que pudiéramos empezar a trabajar. ¿Cómo se llama el grupo que está ahora a cargo? Vos sabés que es bastante complicado. ¿Es el Sundiro o cambió Sundiro? Cambió de Sundiro. Ahí está. Una parte, Sundiro tiene una parte del Orsinal. El nuevo dueño es totalmente las acciones de Rondatel, pero es en chino y la verdad que... Claro, está bien, no está bien. No hay problema. Javier, buen día. ¿Cuántas familias estamos hablando que están afectadas, digamos, por esta situación en ambas plantas? Y mira, debemos andar alrededor de unas 600 familias, si no es algo más. Porque, lógicamente, yo estoy más actualizado en los números acá de Rondatel. Acá hemos tenido compañeros, bueno, que han reclamado el despido, algunos que han renunciado, compañeros que se han jubilado en este proceso de 2 años. Éramos, cuando se paró en julio de 2023, aproximadamente 300 personas, y al día de hoy quedaremos unas 260. Algunas notas de prensa, incluso de medios locales, están o reseñaban, digamos, días atrás, la aprobación de el proyecto de ley del subsidio, ¿no? La extensión del subsidio por desempleo para los trabajadores de ambos frigoríficos. En el caso de ustedes particularmente, ¿qué novedades tienen de eso, digamos? ¿No fue suficiente o no fue bien ejecutado? No, lo que nosotros nos llega es que el gobierno está con la idea de cortar el seguro para esta empresa al no ver señales claras de reactivación. Eso es lo que nos llega desde el gobierno. Nosotros igualmente se hizo el pedido, sí, se hizo todo la firma de todos los compañeros del pedido de seguro de paro. Se hizo la gestión por parte de la empresa en el Ministerio de Trabajo. Hay un expediente, pero que al momento está claramente trancado hasta que el gobierno no vea señales claras, como dicen ellos, de reactivación. Claro. Hubo este mes, por lo que vimos, una reunión en la que participaron representantes de la empresa, representante de los trabajadores y los diputados del departamento. ¿Es así esto? ¿Cómo fue esa reunión? No, nosotros no, o sea, se quería por parte de los legisladores que participáramos, pero bueno, la empresa entendió que era un espacio de ellos, pidieron la reunión, sí se llevó a cabo, lo que sabemos que fue en buenos términos, la empresa Nuevo Capital explicó todo lo que estaba haciendo, y lo que necesitaba, y bueno, quedaron los legisladores en hacer tratativas con el gobierno, y también sí nos dijeron de que en los próximos días podría haber la posibilidad de que tengamos la empresa y los trabajadores una reunión con la Comisión de Trabajo de Diputados. Claro. ¿Y eso qué sería? ¿Por el tema seguro de paro también? Exactamente, básicamente seguro de paro. Sí. Es lo que nos está acusando en el momento, poder solucionar o tener, bueno, una respuesta definitiva del gobierno para lograr seguro de paro o no, en el caso de que no, bueno, para que cada compañero sepa su realidad y su destino a seguir. Para conocer, Javier, también de qué estamos hablando, los productos que se procesan allí, hacia dónde van, cuáles son concretamente, digamos, cuál es la producción que tienen estas plantas. Bueno, ni hablar que acá, mira, básicamente más te puedo hablar de acá de Rondatel, ovino y bovino es la producción que hacemos con desosado. Pero básicamente se habían dedicado al mercado chino y bueno, después de la deuda que tenían y la falta de ingresos de dinero, bueno, fue que vino el parate. Y bueno, una cosa que nosotros siempre le dijimos a la empresa, que había que tener otro mercado y apostar al mercado interno, cosa que está claro que no hicieron en su momento. Claro. Vos decías que esto es como el final de un largo proceso. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Un proceso que empezó cuándo? Digo por esto de los pedidos de seguro de paro que en el Parlamento se les da, ¿no? Se apoya, pero como que la empresa maneja eso también. Sí, mira, nosotros, el capital chino en el 2015 compró acá en Rondatel. Ahí tuvimos un gerenciamiento del antiguo dueño que siguió por 3 años más, que ahí se siguió y se trabajó bien. Ya a fines de 2018 ya empezamos con algunos temas de algún seguro de paro medio corto, y ahí nos empezamos a consumir lo que nos pertenece por ley a los trabajadores. Después hubo en 2021 otra interrupción de unos 6 meses, después a finales de 2022 tuvimos una sanción por parte de China por una mercadería que detectaron que una grasa que tenía algunos quistes, alguna cosa ahí. Bueno, ahí tuvimos suspendido 8 meses y después de julio de 2023 hasta el momento hemos estado sin actividad por temas económicos de la empresa. Ustedes como... Y todo eso, bueno, en base a prórrogas, se mantuvo el seguro y 2 veces ya hemos tenido por proyecto de ley seguro de paro. ¿Cómo sigue esto? Primero una otra consulta. El caso de ustedes y del otro frigorífico, ¿está bien que hablemos de ellos en conjunto o cada uno tiene un proceso por su lado? No, lo seguro de paro lo estábamos gestionando juntos. ¿En conjunto? Sí. Bien. ¿Y sobre los destinos de frigorífico? Bueno, acá Rondatel al momento, bueno, ha tomado desde el 5 de agosto, entró personal de mantenimiento, de caldera, alguna persona de control de calidad y algún administrativo. Y en los primeros días ahora de septiembre entró algún personal de sala máquina, algún personal de limpieza, algún personal más de administración. Y la expectativa es, bueno, ya se está muy cerca de lograr la habilitación de la caldera. Hace unos cuantos días se trajo amoníaco para sala máquina y está pedida una visita al Ministerio de Ganadería para que, bueno, visite las instalaciones se está en el proceso y se espera, si nada se complica, para aproximadamente el 20 de septiembre realizar algunas faenas de prueba. 20 de septiembre. Aproximadamente, sí. Sí. Bueno, Javier, por último, recordemos niveles de acuerdo, de negociación que ustedes van a tener en estas horas. Estamos esperando ese llamado de dos cosas tenemos primordiales: el llamado de la Comisión de Trabajo de Diputados, y esperamos que a la solicitud que está haciendo la FOICA, que ya hizo carta y envió ya hace unos cuantos días la respuesta de Presidencia, si nos puede el señor Presidente recibir la Comisión y Directiva de la FOICA para hablar del tema nuestro y algunos temas más que tiene la Federación. Claro. ¿Esto está pesando allí en Rosario concretamente? Digo, pensando en la situación inestable de los trabajadores, que pueden influir en el comercio, en el movimiento que hay en Rosario. ¿Hay preocupación en la zona? Mucha preocupación, y la preocupación es de hace muchos años, porque la ciudad de Rosario, la verdad, que hay muy poco trabajo, porque nosotros lo que hablamos siempre con los compañeros es que si en esta ciudad hubiera habido trabajo, de los 260 y pico compañeros que quedamos hoy, quedarían muy pocos. La verdad, con todo este proceso tan largo y tan complicado, no quedaría. Sin embargo, la mano de obra se mantiene, no solo por los seguros, sino porque no hay trabajo en la zona. El comercio lo siente porque uno... somos habitué a muchos comercios acá y continuamente consultándote cuándo se reabre la fuente de trabajo. Claro. La verdad que sí, que se está necesitando la reapertura de esto muchísimo para toda la ciudad. Muy bien. Bueno, Javier, no sé si querés agregar algo más. Sí, que entendemos los trabajadores que estando tan cerca de una posible reapertura, entendemos y agradecemos todo este tiempo, como venimos hablando, de los seguros que hemos tenido. Eso hay que reconocerlo. Entendemos también la circunstancia que se llega, pero no sé si la palabra adecuada. Fue ingrato, estando tan cerca, arrancar que se nos niegue el seguro y deja a los trabajadores en una posición de que o de esperar sin tener ningún ingreso o de reclamar el despido. Y eso es todo una complicación, lo que nos ponen a los trabajadores en un lugar muy, pero muy complicado. Seguro. Bueno. Y otro punto, disculpame, que sí, quiero agregar, sí, que vos lo dijiste en algún momento, que la gente, ya pasamos 3 meses sin cobrar seguro, sin sociedad médica, y ahora ya llevamos 2 meses y medio sin cobrar seguro y sin sociedad médica. Que eso es otra cosa importante. ¿Y eso cómo se resuelven ustedes allí? Porque la familia depende de eso también. Sí, a veces se puede hacer alguna gestión con alguna sociedad médica, o si no, bueno, hay que buscarle la vuelta por el lado de salud pública o eso. Qué tremendo. Bueno, es muy complicado. El tema de salud es muy complicado. Hemos tenido situaciones complicadas con ese tema. Sí, no sé. Y yo pienso que eso es una de las cosas fundamentales que... Lo económico es fundamental, pero el tema de la salud, quedar tanto tiempo aislado, es muy complicado. Es que eso es lo que pareciera que la normalidad fuera, que estén así, no algo excepcional, están siempre así ahora. Exactamente. Y bueno, nadie tiene un mínimo de sensibilidad por ese tema. Bueno, quedamos a las órdenes, Javier, cualquier novedad. Por supuesto que cuando vengan a la comisión acá al Parlamento va a estar la radio allí presente también, pero cualquier novedad que nos mantengan al tanto. Muchísimas gracias, muy amable por preocuparse por nuestros problemas. Hasta la próxima, saludo allí a los trabajadores. Chao. Javier Martínez, gracias. Del Sindicato de Frigorífico Rosario.